La Administración Municipal abrió la convocatoria para suplir vacancias del Consejo Territorial de Planeación a través, por supuesto, de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial e invita a la comunidad del municipio de Soacha a presentar las ternas para ser elegidos como representantes del Consejo Territorial de Planeación. Pues vamos a hablar entonces a esa hora para ampliar este tema con el director de Desarrollo Económico, el doctor Jairo Ramírez. ¿Qué es el Consejo Territorial de Planeación? ¿Cuáles son las vacancias? ¿Cuáles son esos sectores que están convocando? En fin, pues justamente a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a las 8:12 minutos al director de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación de Soacha. Doctor Jairo, buenos días. Buenos días, Ariel, ¿cómo está? Pues muy bien, bueno, recordemos un poquito, doctor Jairo, básicamente qué alcances tiene y qué es cuando hablamos del Consejo Territorial de Planeación. Bueno, de acuerdo a la ley 152 de 1994, se crean los Consejos Territoriales de Planeación. Este es un espacio que permite la intervención de la comunidad en procesos de planeación para el mejoramiento del territorio. Dentro de su hacerle seguimiento al plan de desarrollo, en los procesos de revisión del plan de ordenamiento, aportar en la formulación de las políticas y en los programas y proyectos de impacto dentro del municipio. Bueno, doctor Jairo, se abre a través de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial justamente una convocatoria para suplir vacancias en el Consejo Territorial de Planeación, recordando y teniendo en cuenta que son diferentes los sectores convocados. Es una convocatoria que se abre de nuevo porque no es la primera vez. No ha sido tan fácil convocar a los diferentes sectores. Ustedes, uno entiende que como Secretaría de Planeación y como Dirección de Desarrollo Económico, pues hacen la tarea, pero hay veces la gente, los sectores sociales de la ciudad, del municipio, pues no atienden los llamados. En este caso, director, ¿cuáles son los sectores que se están convocando? Los siete sectores, representantes del sector de las comunales, comunitarios, un representante por comuna y corregimiento, sectores de los usuarios de viviendas, organizaciones ecológicas y ambientales, organizaciones agrarias, de discapacidad, las iglesias, artistas, jóvenes, etnias, microempresas, docentes o directivos de instituciones públicas. Sí, señor. Bueno, son bastantes, ¿no? Son bastantes los sectores que se están convocando, bastantes organizaciones, como usted lo menciona, comunales, comunitarias, representantes por comunas, en fin. Aquellos interesados, ojalá que sean muchos y que esta vez sí se acuda a esta convocatoria que están haciendo, aquellas personas, aquellas organizaciones interesadas, ¿algunos requisitos, director, qué tienen que hacer? De acuerdo, esos son ternas. Hay ternas dentro de las organizaciones. Eso lo tienen que hacer por medio de un escrito con una carta de organización del postulante en el que indique el sector para el cual presenta la terna. Esta carta tiene que tener, o esta organización tiene que tener personería jurídica vigente, una copia de acta de la reunión en el cual se hizo el proceso de concertación, la elección de las ternas, una carta de aceptación de la postulación, la hoja de vida de cada uno de los candidatos y una carta de intención y compromiso de cada candidato para representar el sector ante el consejo. Nosotros recomendamos a los aspirantes a este consejo que deben acreditar su domicilio individual con certificación expedida por el presidente de la Junta de Acción Comunal. Sí, señor. ¿Hay algún plazo o de pronto en qué término? Porque pues, se abre la convocatoria, me imagino que debe ser inmediata, y las organizaciones, las personas interesadas, me imagino que tienen que allegar estos documentos y los requisitos dentro de algún término específico que ustedes, digamos, trazan. Sí, tenemos un plazo del 19 de junio al 10 de julio de este año para facilitar este proceso. La recepción de los documentos se hace a través de la Dirección de Desarrollo Económico. Hemos diseñado unos formatos, unos modelos de cartas donde tienen que pues traernos las adjuntas a todos los documentos. Una carta de aceptación de la participación por parte de los candidatos, es una carta de intención y compromiso de cada candidato para representar su sector, la certificación de, en la certificación de domicilio. Todos estos requisitos los pueden encontrar en la página de la alcaldía. Exactamente, todos los requisitos que hemos mencionado acá, para que de pronto con calma cada uno de los sectores y cada una de las personas interesadas entren a la página de la alcaldía a través de periodismopublico.com. También vamos a colgar el comunicado, el decreto, para que aparezcan también los requisitos. Director, ojalá esta vez los diferentes sectores sociales del municipio de Soacha, las comunidades, las organizaciones, pues atiendan el llamado, porque no es la primera vez que se hace el ejercicio, ¿no? Desde luego, Ariel, invitamos a participar a los sectores. Es un espacio participativo bastante importante para poder velar que los procesos de planeación del municipio pues se lleven de la mejor forma posible. Invitamos a todos a participar en la conformación de las vacancias que tienen pendientes. Pues director, sabemos que usted está ocupadito, lo dejamos, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Entonces ahí queda pues abierta la convocatoria para suplir las vacancias del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Soacha. Él era el director de Desarrollo Económico, el doctor Jairo Ramírez.